vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez una niña llamada Aída, que sentía un gran amor por las flores. Una vez, hablando con su primito en el jardín: mis flores están marchitas, deben estar muy enfermas. No están enfermas, Aída. Sucede que anoche tus flores estuvieron de fiesta. No me extrañaría nada si alguien me dijera que fueron al baile. ¿Pero qué dices, Ricardo? Las flores no saben bailar. Eso es lo que tú crees. Casi todas las noches se reúnen en el viejo castillo del rey y organizan bailes y fiestas. ¿Lo dices en serio? ¿Cómo me gustaría que me invitaran? Eso no es posible. No admiten a los niños. Y además, las flores se sienten bien solo entre ellas. ¿Alguna vez viste bailar una flor? No. Ahí tienes. Si te pones a mirarlas, no pasa nada. ¿Pero tú cómo sabes todas esas cosas sobre las flores? Una noche, este verano, las he espiado desde una ventana del castillo del rey. Y he visto dos rosas hermosísimas, con coronitas de oro en la cabeza, que parloteaban en el diván del salón grande. Todas las otras flores le sonreían y se inclinaban ante ellas. Luego se pusieron a bailar. Nada de eso es cierto. No te creo. Te mandan a acostarte tempranísimo. ¿Cómo puedes haber visto todas esas cosas? Me estás contando un montón de mentiras. Entonces no te contaré nada más. No, no, cuéntame algo más sobre las flores, por favor. Pero si dices que soy un mentiroso. No te lo diré más. Cuéntame. Entonces, como te decía, casi nadie sabe que las flores van a bailar al viejo castillo del rey. Por otra parte, ellas tienen mucho cuidado de no dejarse sorprender por el guardián, un viejito que lleva un gran manojo de llaves. Las flores lo escuchan llegar desde lejos y entonces se esconden y hacen silencio. Pero después, cuando el guardián se aleja, ellas se mueren de risa y vuelven otra vez al baile. Hay una cosa que no comprendo. ¿Cómo hacen las flores para bailar? Ni siquiera tienen piernas. ¿Cómo? Sí, claro. Por supuesto. Ellas bailan volando. Entonces, las flores pueden volar. Seguro. ¿Tú conoces a las mariposas? Bien. Las mariposas no son otra cosa que flores que han sacado su brevet de piloto y por eso tienen permiso para volar, incluso de día. Pero todas las flores vuelan por la noche. De mañana son las primeras en volver a posarse sobre sus piernas y pasar el día sin volverlas a usar. ¿Hablas en serio? Entonces, las mariposas de colores originariamente fueron flores. Por supuesto que sí. Y no te extrañes si un día tus flores dan examen y se reciben de mariposas. Claro que deben responder a muchas preguntas y podría ser que las bocharan. Pero las flores no hablan. ¿Cómo hacen entonces para contestar a las preguntas? Tengo respuesta para todo. Las flores no hablan, es cierto, pero son muy competentes para la mímica. ¿No te fijaste que cuando hay viento agitan los pétalos, inclinan los tallos y se hacen miles de saludos? Pero por la noche adquieren el uso de la palabra. Pero finalmente, tú, ¿cómo has llegado a saber todas estas cosas? Bien, me las ha contado una hada que se llama Fantasía. Yo realmente creo en cada palabra de lo que dijiste, ¿sabes? Las rosas y los tulipanes, que él no me olvides, de reír no se olvide, y que las margaritas bebieran con gracia todo el té. Quisiera bailar con ellos y ser una princesa, dama de la. En lo que dices tú, y esta noche espero que mis flores bailen en tutú. ¿Pero te das cuenta, Ricardo, con tu manía de contar mentiras, la pobrecita Aída terminó creyéndolas? ¿Y qué hay de malo, musicuento? Si yo las inventé todas, pero son mentiras muy bonitas, ¿no crees? Tal vez, pero mientras tanto, mírala. No piensa en otra cosa que no sean sus flores. Mis pobrecitas flores tienen que descansar para estar ágiles y frescas en el baile de esta noche. Las pondré en la camita de Sofía, mi muñeca. Espero que Sofía no lo tome a mal. Eso, ya está. Oh, pobrecitas, se durmieron enseguida. Por esta noche, Sofía dormirá en el cajón. Las flores de la pequeña Aída se duermen muy pronto, sin siquiera intercambiarse un saludo de buenas noches. Por otra parte, no dormirán demasiado, ya que por si acaso han invitado unas campanillas silvestres de los jardines públicos para que las despierten. También participarán de la gran fiesta las flores de la mamá de Aída, que son unos jacintos y tulipanes de gran jerarquía, y por lo tanto le darán un toque de elegancia al baile. Justamente, en este momento, están charlando en las macetas del parapeto de la ventana. Escúchame, tulipán, ¿qué te pondrás esta noche para el baile? Ya conseguí lo que me conviene, Jacinto, pero no te lo cuento. Será una sorpresa. ¡Oh! Ya es tarde y el sastre todavía no me mandó la ropa. Silencio. La pequeña Aída se acerca. Queridas flores de mamá, por mí no dejen de conversar. Al fin y al cabo, estoy al tanto de todo. Esta noche habrá un baile. Bueno, diviértanse. Y traten de no llegar tan tarde como las noches anteriores. ¡Adiós! Pero la escucharon. ¿Cómo pudo enterarse de que esta noche tendremos baile? Alguien nos estuvo espiando. Esa noche, Aída intenta dormirse pensando que en poco tiempo más sus flores comenzarán el baile. Para lograr adormecerse, tiene que recurrir esta vez al método del dedo en la boca, que no utilizaba desde hacía años. Afortunadamente, su mamá no se dio cuenta. Duerme Aída con el dedo en la boca, lo que los niños deben superar. Todos saben que al dedo en la boca muy pronto se debe renunciar. Adivinen con qué sueña la chiquilla, con sus flores no es novedad. Pero el reloj da las 12, Aída saca el dedo de la boca que la hizo despertar. Una música intensa que viene de la despensa, no, es mucho más cercana. Me levanto de mi cama, voy despacio a espiar. Quiero un poco yo mirar sin a las flores molestar. Aída lentamente se acerca a la puerta de la sala. ¿Y qué logra ver? A las flores, que se pasean alegres y sonrientes sobre sus tallos, mientras un maravilloso lirio amarillo sentado al piano se empeña en tocar un tema norteamericano. ¡Bravo! Pero queremos música más moderna. ¡Jazz! ¡Un cha-cha-cha! Yo prefiero el rock. En fin, la velada se presenta entretenida. Todos se divierten, bailan y parlotean. Algunos ya han bebido unas copitas de más. ¡Chin, chin! ¿Saben cómo nos alimentamos nosotras, las flores? De día nos gusta que nos rocíen con agua fresca. Pero de noche nos gusta rociarnos con algo un poquito más fuerte. Sí, es realmente muy hermosa fiesta. Imagínense que las flores contrataron a dos bailarines solistas. Una bailarina cómica y un extraño bastoncito de madera con un pompón rojo. Los dos son especialistas en mazurca y dan una estupenda exhibición. El bastón, con mucho arte, machaca con fuerza sobre el piso de madera. Los juguetes de Aída miran todo desde la primera fila. Por fin, llegan los aplausos y son tan ruidosos que logran despertar a las flores de la pequeña Aída, que todavía dormían. Está de más decir que ellas también se unen al alegre grupo. Y es entonces cuando se escuchan unos leves golpes. Todos se detienen de repente. La música también. ¿Quién es? ¿No será quizá la pequeña Aida que se ha despertado? No me parece. Espera, el ruido proviene de aquel cajón de allá arriba. ¡Es cierto! ¿Quién será? Espero que no sea un aguafiestas. No soy ningún aguafiestas. Soy Sofía, la muñeca. Y también me gustaría unirme al baile. ¡Pero por supuesto! ¡Ven, Sofía, salta! ¡Vamos, sin miedo! ¡Una, dos y tres! ¡Hop! Sofía salta hacia abajo desde lo alto del cajón y afortunadamente por ser una muñeca de trapo no se hace ningún daño. Y se levanta muy cambante. Todas las flores la hacen bailar, mientras que las de Aida le agradecen mucho el que les haya cedido su cama. Pueden seguir descansando allí. A mí no me causa ninguna molestia dormir en el cajón. Eres muy gentil, Sofía. Pero este es el último baile para nosotras. ¿No ves qué marchitas estamos? Mañana lo estaremos mucho más y será necesario que nos entierren. ¿Pero por qué? Eso es algo muy triste. No te preocupes. Si Aida tiene la gentileza de enterrarnos en un sector del terreno que esté bien abonado, entonces pasaremos el invierno allí abajo. Y en la primavera resurgiremos más bellas y frescas que antes, como si fuéramos nuevas. Pero ahora no pensemos en esas cosas. Tenemos que divertirnos. ¡Música! Justo en ese momento, la puerta se abre y una manifestación de magníficas flores entra bailando. ¡Ya estamos acá! ¡Alegría! ¿Qué tal? ¿Cómo anda la fiesta? Son las flores invitadas, las de los jardines públicos, y han venido acompañadas por las flores de los jardines del rey. Aida se siente realmente orgullosa y se comprende. No todos reciben en su casa las flores de los jardines del rey. A la cabeza del cortejo avanzan dos espléndidas rosas que tienen entre los pétalos dos coronitas de oro. Son el rey y la reina. Inmediatamente después vienen los graciosos claveles silvestres, haciéndoles muchas reverencias a todo el mundo. Una amapola sopla y sopla dentro de una vaina, como si esta fuera un cornetín de carnaval, haciendo un escándalo que ni les cuento. Y no para de tocar, a pesar de que se han puesto toda roja por el esfuerzo. La fiesta sigue hasta el amanecer. Finalmente, la pequeña Aida se desliza silenciosamente hasta su cama y se duerme. A la mañana siguiente... ¡Pobre florcitas mías! Anoche se divirtieron, pero ahora se las ve mucho más marchitas que ayer. Las pondré en una hermosa caja y más tarde, cuando vengan a visitarme mis primitos, me ayudarán a enterrarlas en el jardín para que puedan volver a florecer en la próxima primavera. Las flores de la pequeña Aida tienen un funeral solemne. Los primitos traen sus pequeñas ballestas y escoltan a Aida que marcha adelante, cargando la caja con las flores marchitas. Excavaremos aquí mismo, en el lugar más lindo del jardín. Y así termina la historia de las flores de la pequeña Aida, cuyo fugaz tiempo de vivir ha concluido. Pero la pequeña sabe que con la llegada de la primavera, ellas renacerán y volverán a hacer sus juegos de pantomima, intercambiando saludos y reverencias para ponerse de acuerdo y volver a encontrarse en algún baile nocturno. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!